universidad. Corresponde a la universidad. Corresponde a la universidad. Elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orientándola de acuerdo con las necesidades nacionales, extendiendo su acción al pueblo. Extendiendo su acción al pueblo. Pudiendo para ello relacionarse con toda organización representativa de sus diversos sectores, a fin de informarse directamente sobre sus problemas e inquietudes espirituales y materiales, y propender a la elevación del nivel cultural de la colectividad para que le alcance el beneficio de los avances científicos y tecnológicos y las distintas expresiones de la cultura regional, local, nacional e internacional. Inciso A del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. Por más que uno disimule, seamos sinceros, la gente se da cuenta igual. ¿De qué? Digamos, la gente que está acostumbrada a escuchar la radio se da cuenta que la tanda fue mucho más larga que lo habitual. Eso es señal. Y el que no se dé cuenta, yo le muestro el truco como el mago. Que no corresponde hacerlo, pero es así. Nos están matando el único beneficio que nosotros tenemos de estar. No, porque la gente se da cuenta. Cuando uno escucha, uno dice, para, después de estos dos copetes, entra el programa. ¿Por qué ponen este y este y este? Se ve que hay problemas, pero no importa, ya fueron solucionados, así que comenzamos en minutito nomás. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen tres categorías de estudiantes. Los regulares, los libres, los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular, pero no le alcanza. Y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces usa un par de materias sueltas. Solo va a las clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Los oyentes también pueden escuchar las clases públicas de cátedra abierta. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva clase pública aquí por Radio Universidad. ¿Cómo le va Victoria Smugdonda? Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo le va Valeria Millar? Muy buenas noches a todos. Muy bien. Dentro de las cosas que yo ahora voy a contar, todos los trucos que tiene el programa, nosotros a Valeria la tendríamos que recibir con bombos y platillos, porque hace mucho tiempo que no la vemos. Es verdad. Pero como y además me extrañaron como nunca antes extrañaron a nadie, por supuesto. Exactamente, pero como en todo este lapso hemos repetido un par de clases, el oyente la siguió escuchando a Valeria como si nada. Entonces, es más, yo me autoescuché varias veces y demás. Exactamente, de hecho, ayer salió una clase claramente repetida y Valeria estaba, ¿no? Hablando con Bettina Calvi, así como si nada. Entonces no le podemos dar la bienvenida ahora como ¡ay, tanto tiempo, Valeria! Pues lo siento, no sabe, bueno, no importa, yo ya se lo cuento. Dentro de los problemas que hemos tenido, en realidad no tuvimos nosotros problemas. La que tuvo problemas fue nuestra docente, a quien le agradecemos aún así la obstinación por llegar a la clase a horario. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo te va? Nora es Nora Garrote, nuestra docente invitada del día de hoy. ¿Cómo buenas le noches. Va? Buenas noches. Saludos a todos. Muy bien. Gracias por esperarme. Ha tenido he peleado contra el destino. Valía la pena la espera, dijimos. Claro, sí. Bueno, así que nosotros... Y nos vamos a tener que hacer cargo ahora. ¿Y sí? Porque le va a salir caro el problema que tuvo, así que me parece que vamos a tener que hacer una vaquita. No va a quedar otra. Y resolverle el asunto a Nora Garrote. Bueno, recordemos, Nora Garrote es... Es antropóloga, docente de epidemiología y medicina colectiva de la Facultad de Ciencias Médicas. Bien, y ella hace ya un par de semanas nos introdujo en la antropología alimentaria. Recordemos específicamente qué es la antropología alimentaria, Nora. Bueno, la antropología alimentaria es una de las ramas de la antropología social que se aboca a un campo específico que tiene que ver con los procesos alimentarios, tanto evolutivamente como sincrónicamente en todas las sociedades. Bien, perfecto. Bueno, hecha ya la presentación formal, bueno, digamos, la presentación formal del trabajo académico de Nora, lo hemos hecho en su momento, cuando vino por primera vez, así que ya la consideramos una amiga de la casa, con lo cual... Y además es amiga de Acuarones. O sea que... Y además, sí, bueno, si es amiga de Acuarones, con más razón. Es las, amiga nuestra. Las amigas de Acuarones son amigas nuestras. Así que en un segundito nomás vamos ya a la clase propiamente dicha. La responsabilidad científica o legal de la enseñanza y doctrinas expuestas en la cátedra concierne exclusivamente a los profesores que la imparten y profesan, y a ellos corresponde la propiedad científica, intelectual o literaria. Artículo 53 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. El tema de la clase del día de hoy es la alimentación y sus procesos. Adelante, Nora. Yo la estuve en la charla anterior conversando con ustedes acerca de esta mirada del campo alimentario, y lo hicimos un poco evolutivamente a través de todos los sistemas alimentarios diferentes que fueron dando lugar a la historia del hombre, la historia del hombre y de su civilización. En ese momento tratamos básicamente, porque es la clasificación antropológica o etnográfica más conocida, los sistemas productivos. Hablamos desde la producción, pero a mí lo que me interesa marcar que la alimentación es un complejo, es un complejo, digamos, de cinco momentos diferentes o de cinco momentos distintos. No solamente es el momento productivo, sino que también es el momento de la circulación, el momento de la distribución del alimento, el momento del consumo y también el momento del tratamiento de los desechos, por lo menos los desechos alimentarios. No solamente los desechos alimentarios, porque tienen que ver con todo lo que tiene, con lo que es productivo, con lo que es distributivo y con lo que es consumo. O sea, a nivel de desperdicio y a nivel de lo que llamamos hoy en basura, especialmente la basura de los hogares, digamos, de los hogares domésticos, tienen que ver con consumo. Pero el problema de la basura no es únicamente el consumo. Comienza en la primera instancia del proceso alimentario, que es la producción. Claro. Nosotros podemos decir que en este momento tenemos una producción de alimentos sucia. Porque está utilizando demasiados combustibles no renovables, y además se subsidia demasiado la producción agrícola. No tenemos ningún tipo de sistemas productivos sustentables, que eso es a lo que se apunta. Claro. Vos decís esto y automáticamente me viene a la mente la tarea, o al menos el pensamiento que desarrolla el Grupo de Reflexión Rural, que es un grupo que efectivamente a lo que apunta es a la autosustentabilidad y a producir, digamos, a que cada comunidad consuma lo que produce y que eso sea adquirido en lo que ellos denominan ferias de cercanía. Es decir, que cada pequeño productor lleve a un lugar determinado y haga una feria y allí pueda dirigirse las poblaciones cercanas y que no necesariamente se malgaste tanto combustible para traer, no sé, me viene el caso, frutillas de Tucumán, que Tucumán es un lugar donde hoy se están produciendo muchas frutillas, siendo que en Santa Fe teníamos en algún momento la capital de la frutilla, como era Coronda, y hoy prácticamente la producción, lo que hoy consumimos, no necesariamente es de Coronda, sino que viene de Tucumán. Puede ser una buena noticia quizás para los tucumanos dentro de cierta perspectiva, pero si uno lo mira desde el lugar de la sustentabilidad, piensa, bueno, aquí están las condiciones dadas para que uno pueda tener ese cultivo y, no sé, y al menos pensar desde una perspectiva un poco más ecológica. Y otra de las dimensiones que apuntaban es que cuando uno necesita mucha conservación, necesariamente requiere de packaging, no solo por la, digamos, por la conservación y también por una cuestión de marketing, pero por la conservación también. Y ese packaging es el que le da sustento, por ejemplo, a empresas como Botnia. Y así es todo una dimensión ecológica que entra allí, en lo que queda prácticamente palpable que la alimentación es insustentable. Exactamente. Mira, eso que te explicaste vos es justamente una de las cosas que yo quiero marcar. Que estos cinco momentos del proceso alimentario no son procesos diferentes, sino que son procesos que se traslapan y que tienen una relación dialéctica entre sí y se van condicionando y determinando uno al otro. Uh-huh. Porque como vos decís, la circulación, la garantía de la circulación es la conservación. Ahora, no solamente a nivel de envoltorio, que eso es después descarte, sino también a nivel de lo que es la contaminación alimentaria con los productos de los productos que se necesitan para que se la conservación del alimento. Claro. La conservación del alimento, incluso el refrigerado. Claro. De los alimentos. Obviamente que la circulación de la que hablás vos es una circulación que existió porque era totalmente localizada en su momento. Después era regional. La circulación, la circulación o los intercambios a larga distancia fue esencialmente de aquellas sustancias que se conservaban mucho tiempo, como ser las especias o el cacao o el pero a principios del siglo pasado la tecnificación, la apertura de rutas y bueno, la tecnología, digamos, hasta de la aviación y de la refrigeración ha permitido que intercambiemos o que circulen, digamos, los alimentos de una punta del mundo a la otra. Uh-huh. Y eso de las ferias, eso tiene que ver también con un tema muy complejo, que es seguridad alimentaria o soberanía alimentaria. Pero eso es otra charla. Ah, bien. Entonces quedamos, apunte ahí, Victoria. Para la próxima, soberanía alimentaria, seguridad alimentaria, que son dos conceptos. Uno a veces cree que son sinónimos, no, pero no, nada no, que ver. Nada que ver. Volviendo a lo que habías dicho antes respecto de estos cinco momentos. ¿Cuál era el primero? Era el de la producción directamente. Así es. Estábamos, digamos, lo que veníamos diciendo venía en ese sentido, puntualmente de la producción. ¿Eso es a nivel de todo el país o, digamos, a nivel de un grupo de personas o también enfocado a la producción individual del alimento? Digo, hogareñamente, por ejemplo. Claro, eso depende de los, qué sé yo, del registro lógico o, digamos, teórico que cada uno tenga. Los procesos alimentarios se pueden manejar, los cinco, a nivel de la sociedad, a nivel de los grupos sociales. Y podés después, en una, digamos, hay una transformación conceptual y se trabajan las familias. Pero los problemas alimentarios son niveles de abstracción diferentes. Podemos hablar de la producción en la Argentina. Uh-huh. Y en ese caso estaríamos hablando a nivel de lo que es poblacional. Pero si uno quiere tener mayor conocimiento, tiene que hablar de los grupos sociales. Porque hay grupos sociales, bueno, la mayoría de los grupos sociales no producen su alimento. Pero en ese caso lo adquieren. Y la capacidad adquisitiva vendría a reemplazar lo productivo y tiene que ver con el salario. Uh-huh. O sea, la posibilidad, la disponibilidad alimentaria de las personas está dada por su capacidad, por su salario, por su capacidad adquisitiva. Porque todos hablamos de disponibilidad alimentaria, somos el granero del mundo, somos un país donde sobra el alimento. Ahora, ¿qué sucede? La capacidad, la disponibilidad de ese alimento se termina donde se termina mi capacidad adquisitiva. Y la capacidad adquisitiva sabemos que no es de todos, en todos los grupos sociales iguales. Entonces, cuando uno trabaja a nivel alimentación, tiene que decir, bueno, ¿en qué grupo estoy trabajando? ¿En qué grupo social? ¿Bajo qué restricciones? Se dan cada uno de esos cinco momentos. Exacto, exacto. Uno, a ver, recordémoslos, era producción, circulación, consumo. No. Distribución. Distribución. Sí. Y consumo y tratamiento de los desechos. Ahí está, perfecto. Porque la producción yo la puedo ver a nivel, que tampoco a nivel nacional, porque como decía vos, Tucumán, ¿qué produce Tucumán? ¿Qué produce La Rioja? ¿Qué produce el norte de Santa Fe? La producción tiene que ver con lo regional. Uh-huh. Después, la circulación, sin embargo, la circulación hoy está globalizada. La circulación aparentemente casi te diría que no tiene restricciones. Nosotros podemos comer un plato de caviar recogido en Irán, que a las 12 horas de estar empaquetado lo tenemos en la mesa. Claro. Y eso tiene que ver con tecnología. Ojo que eso también lo pueden hacer países que tienen mayor capacidad de tecnificación que nosotros. Eso tiene que ver también con el valor agregado del alimento. Uh-huh. Por eso, bueno, eso también... Eso, por eso el alimento se ha transformado en un bien del mercado. Y las empresas alimentarias son tan rentables, porque el valor agregado al alimento es muy importante para, digamos, el capital. Alimentan su capital. Alimentan sus bolsillos. Así es, así sí. es. Y después está el momento de la distribución. Si yo hablo de distribución, que a nivel de los países, bueno, sabemos que los alimentos se distribuyen, digamos, a las poblaciones de los países se le distribuye en forma diferencial. Porque el Sahel, en el, creo que en el 72, en plena hambruna, tuvo excedente de producción de grano y la exportó. Uh-huh. O sea, que la distribución alimentaria va hacia los países ricos, en desmedro de los países pobres. Si hablamos, en cambio, de distribución a nivel de los grupos sociales, tiene que ver con la capacidad económica, monetaria. Uh-huh. Principalmente, no exclusivamente. Pero si vemos eso de la distribución intrafamiliar, es otra historia, porque la familia tampoco es una entidad o un núcleo homogéneo. La heterogeneidad y la desigualdad que se da a nivel de lo social se refleja en la familia entre los diferentes miembros. Hay actores sociales, digamos, de primera categoría, y después hay actores de reparto. ¿O hay actores, cómo se llaman? Sí, sí, sí. Esos sí, actores... El jet set, los que quedan. Hacen bolos, ¿no? Claro, esos que contratan para hacer los extras. Los extras. Sí, sí, sí. Entonces, esa diferencialidad, que podemos decir diferencialidad en la familia, de acuerdo a determinadas tácticas de sobrevivencia, son tácticas alimentarias, que hacen la familia cuando están bajo presión, que quizá en otros momentos no la harían. Bueno, ahí yo automáticamente la recuerdo lo que dice siempre mi suegra, 13 hermanos, familia con todas las carencias que se le ocurran, y dice, el que comía costeleta era papá, porque era el que necesitaba la energía, fuerza de trabajo, ta. Y nosotros estábamos ahí esperando para chupar el hueso de la costeleta y nos íbamos turnando. Y era todo un, bueno, a ver, hoy me toca a mí. Bueno, en los animales pasa lo mismo en la naturaleza. Claro. Va la mamá o el papá león y sí, después comen los hijitos. ¿Usted está diciendo animal a mi suegra? No, no. Pero claro, digamos, esa otra que cuentan siempre, este es algo típico que cuentan siempre los que vienen a jugar al fútbol aquí a Newell o a Central. Que dicen cuando vuelven a sus casas, digamos a su pueblo, porque en muchas de las pensiones en algunos momentos no tenían buena alimentación por parte de los clubes, ahora ha mejorado un poco, pero decían cuando volvíamos ahí, y a mí me daban dos milanesas, porque mi familia estaba haciendo el esfuerzo para que yo fuese el, digamos, yo soy el elegido de la familia para ver si triunfa. Que sería eso un poco lo de la táctica o estrategia alimentaria hacia exacto, dentro de cada grupo familiar. Lo que sucede es que el proceso alimentario no lo podés aislar de todos los otros procesos socioculturales, económicos y políticos, ni de la sociedad ni de la familia. Por eso, de acuerdo a los roles que se juegan en la familia, o las rutinas, digamos, para aquellos que no les guste el concepto de rol, aquel que trabaja, que trae el alimento, el proveedor, es el que generalmente es servido primero y con la cantidad más grande de proteínas. Uh-huh. Mientras que después, en familias subalternas, que es donde yo lo he podido ver, comprobar, después... ¿Qué serían familias subalternas? Serían familias de las clases bajas. Pero como yo no tengo conceptualizada clase aún, digo, bueno, aquellas clases o aquellos grupos que no tienen un trabajo estable, que además que no ganan ni siquiera una... que están por debajo de la línea de pobreza, digamos. Perfecto. Y después vienen los chiquitos que están escolarizados o los chiquitos que trabajan en el semáforo. Y por último... se les sirve a los recién llegados a la mesa familiar, que son criaturas que ya son independientes, digamos que tienen, ya caminan un año y medio, dos años. Y generalmente el rango de desnutrición en la Argentina no está dada en el lactante, está dado en el chiquito independiente, o sea, de más o menos el golpe más duro está del año a los dos años y medio, o tres años. Cuando el chico después se escolariza porque está estudiando, porque a los padres les interesa que el chico se eduque, se le aumenta y mejora la ración. Y al chiquito que trabaja, porque hay algunos que no se escolarizan y se trabajan desde pequeño, el que trabaja también mejora su porción. Generalmente las mujeres están en segundo término que los varones. Pero esto tiene que ver con determinados estilos, porque tampoco los grupos vulnerables o toda la familia en una villa son idénticas. Hay familias que tienen otros hábitos y que con la misma capacidad económica producen, en vez de producir un desnutrido, producen un eutrófico. ¿Por qué? ¿Qué sería un eutrófico? Un eutrófico sería un chiquito bien alimentado. Porque tienen otras pautas culturales que tiene que ver con que cuando... porque mientras el chiquito es lactante o tiene las primeras comidas, está protegido. El problema de la criatura es cuando pasa a la mesa familiar, donde empieza a competir en las peores condiciones. Porque no maneja los cubiertos, molesta, no tiene disciplina y tiene dificultad para masticar. Entonces, ¿qué se hace? Se le da un pan mojado en salsa y el chico come lípido y carbohidrato. Pero en otras familias, cuando el chiquito pasa a la mesa familiar, las mamás les conservan sus propios patrones. Entonces hay un patrón de comida para el padre o los mayores y hay un patrón de comida infantil. Eso significa que hay diferente horario y diferente mesa. Uh-huh. Y que después, aunque se junten la mesa familiar, estos chicos van a tener su patrón de comida propio. Entonces no hay competencia entre los proveedores y los consumidores. Y bueno, en esos hogares nunca hemos encontrado un chiquito desnutrido. Bien, recordemos que estamos con la antropóloga Nora Garrote conversando sobre la alimentación y sus procesos. En el caso de lo que contabas recién respecto de estas estrategias, ¿se puede pensar entonces que hay estrategias más exitosas que otras dentro de estas, digamos, estrategias alimentarias hacia dentro de cada familia? Sí. Y existiendo esa estrategia exitosa, ¿no? Podría, en todo caso, difundirse y decir, mira, esta estrategia que están utilizando ustedes no es la más beneficiosa hacia adentro de la familia. ¿Por qué no usar esta otra? ¿Eso es impensable? Son lo que sucede que son prácticas tradicionales. Ajá. Hay que modificar los valores, porque esto está entrelazado con el respeto con respecto a los padres o al padre, está entrelazado con las diferencias de género, masculinidad, femineidad, tiene que ver con las jerarquías, tiene que ver con una cantidad de valores que en los cuales esta gente ha sido socializada que no son fáciles de modificar. Muchos de ellos vienen, son migrantes, a veces de segunda o tercera generación, de zonas rurales, donde estas prácticas no producían efectos negativos, porque siempre había algún tipo de producción propia. O sea, excedente. Claro, excedente no, porque nosotros ya hace tiempo que producimos para el mercado, a nivel de grano, en el campo, ganado, pero el trabajo femenino que tiene que ver con la huerta o la cría de animales hacía que fuera... que fuera, la comida no faltara, digamos. Claro, que fuera extraño que faltara. Entonces, en una... Cuando la gente se empobrece, mantiene su cultura, sus prácticas culturales. Lo socioeconómico funciona, tiene mucha más velocidad que lo cultural. Fíjate vos, ¿cuántas familias de clase media se han caído, deslizado hacia abajo, y sin embargo, para los cumpleaños de 15 de sus hijas, gastan una fortuna? O una pareja que se va a casar, gasta una fortuna. ¿Y eso con qué crees que tiene que ver? Yo creo que tiene que ver con las socializaciones tempranas y la dificultad de cambiar ese aprendizaje y adaptarlo rápidamente a las condiciones, digamos, de afuera, exógenas. Socioeconómicas en este caso, por ejemplo. Claro. Fíjate vos, o sea, qué sé yo, cualquiera de nosotros a lo mejor, los docentes ya nos venimos deslizando bastante desde hace bastante tiempo, y sin embargo no hemos cambiado tanto nuestra comida, o seguimos tiñéndonos el pelo, o seguimos comprándonos buen calzado, porque siempre nos dijo mamá que no había nada mejor que un buen zapato, aunque la ropa no fuera tan buena. Y debajo de los zapatos hay que ponerse buenas medias, porque a mí me decía siempre mi mamá también, si un día tengo un accidente, tenés que no podés ir con esas medias. ¿No? O sea que también hay que tener cuidado con eso. Yo propongo un recreo, pero en este caso es un recreo muy atinado. ¿Por qué? Porque desde esta semana hemos incorporado un material que de uso libre, que circula y que producen desde el Pro Huerta del INTA, y lo que hacen es, a partir de unos micros radiales que produce la Asociación Civil, la cadena informativa, la Asociación Civil, el eslabón de la cadena informativa, lo que proponen es... enseñan a hacer una huerta familiar. Así que creo que es un recreo que en este caso, de alguna manera, está bastante relacionado con la clase de hoy. Con la de mañana seguramente no importa, pero justo con la de hoy sí está relacionado. Así que escuchemos eso y nosotros, mientras tanto, nos tomamos un recreo. Calzó justo en el zapato. Exactamente. Ya retomamos con Nora Garrote, nuestra invitada de hoy. De 20 a 21, clase pública. El programa Pro Huerta del INTA promueve los principios de la agroecología. Nuestros objetivos apuntan a la complementación y equilibrio de la dieta de los sectores de menores ingresos a través de la autoproducción de alimentos, la difusión de alternativas de consumo sano, respetable y sin agresiones al medio ambiente, y el impulso de la participación comunitaria y el trabajo solidario. En el pueblo o en la ciudad, en tu patio, en el campo, o en un pedazo de tierra junto a tus vecinos, el Pro Huerta te propone que desarrolles tu huerta y granja familiar, escolar o comunitaria. Y para eso te deja estos consejos. Ingeniera agrónoma Carmen Tamburelli, técnica del INTA Pro Huerta. Para iniciar una huerta familiar, lo primero que tenemos que tener es un terreno que sea más o menos apropiado. ¿Qué quiere decir esto? Que esté cercado, que reciba luz del sol, o sea que no tenga grandes paredones o mucha sombra de árboles que impidan la llegada del sol a las plantas. y también que esté cerca de la vivienda, es decir, que nosotros podamos controlarlo mínimamente. Y también, por supuesto, tendría que tener agua, o sea, un agua como para abastecer a las plantas en épocas en que las lluvias no alcanzan, o sea, con esa provisión de agua nosotros haríamos riego. Que esté cercado es una cuestión de seguridad, o sea, contar con algún tejido, con alguna cerca, digamos, eso es como que lo aísla de que puedan meterse animales o alguien que pueda dañar la huerta. Y en cuanto a dimensiones, realmente un poco depende de las posibilidades de trabajo de la familia o de la cantidad de verduras que quieran obtener, pero no hay así un tamaño fijo, digamos. Podemos hablar de unos 100 metros cuadrados, que sería un buen tamaño para sostener una huerta familiar que permita proveer de unas cuantas verduras a la familia. Eso sería más o menos el tamaño óptimo. Bueno, en 100 metros cuadrados nosotros podemos tener distinto tipo de producción, tanto lo que es la verdura de hoja, que es la que, un poco la que mejor anda en la zona, y la de más rápido crecimiento, como también tener otro tipo de verduras que son por ahí más estacionales, pero que pueden proveer una interesante cantidad de hortalizas, como son los zapallos o maíces en verano, arvejas, habas en invierno. O sea, haríamos una producción más tipo chacra, o sea, más extensiva, pero que nos da productos de un gran valor nutritivo y bastante rendimiento. Pensemos en un tamaño así para una huerta familiar. De hecho, que alguien que no disponga de esas dimensiones de terreno también puede cultivar algunas verduras y hortalizas para la casa, aunque más no sea algo de hoja, como para una ensalada, tener aromáticas o tener algunos condimentos que nunca vienen mal. Cualquier pedazo de tierra que reciba sol se puede utilizar. Incluso si la tierra no es demasiado buena, podemos recurrir a algunas estrategias de manejo que nos van a permitir que nuestro terreno sea más productivo. O sea, en pequeña escala, no pensemos que ninguna tierra es mala, mala entre comillas. La otra línea de trabajo serían las huertas institucionales o las huertas comunitarias. Institucionales le llamamos cuando pertenece a alguna institución que hace aprovechamiento de verduras, ya sea para consumirlas a sí mismo o para entregar a la gente que concurre a la institución. Y como huerta comunitaria nosotros definimos un lugar de trabajo donde pueden concurrir varias personas a hacer un trabajo conjunto, digamos, y obtener verduras cada una para su familia. En principio, porque también puede haber huertas comunitarias que se organicen para vender la producción. Eso ya hace un poco la estrategia de manejo que tenga cada grupo. O sea, nosotros desde ProHuerta es como que no bajamos una línea, digamos. La gente un poco se va acomodando sus posibilidades, sobre todo de organización, porque muchas veces para una huerta comunitaria hace falta organización, digamos, tener previsto cómo se va a manejar esa huerta, solucionar conflictos, en fin. El ProHuerta es un programa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, que funciona en convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco de su Plan de Seguridad Alimentaria. Para conectarte con el programa, escribí a microprohuerta@gmail.com o llamá al 03402-426-439. De 20 a 21, clase pública. Continuamos aquí en clase pública. Escuchábamos recién este micro del ProHuerta producido por la Asociación Civil Cadena Informativa, que se distribuye libremente. Y bueno, ahí ya tiene usted los primeros consejos para que pueda hacer una huerta familiar. ¿Yo puedo ir a tu casa a hacer la huerta? Claro. Pero el tema es que la tierra, no me va a crecer. Estamos en el capitalismo, no es el que la trabaja, es el propietario. Así que el 80% de la producción que usted haga queda para mí, discúlpeme. En el parqué no me va a crecer la huerta, yo creo. A mí en el balcón tampoco. Así que estamos, ojo, porque mire que se puede desarrollar en macetas. Hay desarrollo o en las terrazas. Claro, digo, hay desarrollos de huertas en pequeñas superficies. Un desarrollo tecnológico, bueno, pero eso... No estoy excluida, eso va, totalmente. Bien, continuamos entonces, estamos con Nora Garrote, nuestra docente invitada del día de hoy. Ella es antropóloga y docente de Epidemiología y Medicina Conectiva de la Facultad de Ciencias Médicas, y estamos conversando sobre la alimentación y sus 5 procesos. Bien, recordemos los procesos. Por si alguno se haya enganchado ahora. El proceso alimentario comprende 5 procesos. 5 momentos eran. 5 momentos que están muy recursivamente relacionados entre sí, que son el momento productivo, el momento de la circulación, el momento de la distribución, el consumo y luego el tratamiento de desechos. Bien. Tratamiento de desechos. Claro, exactamente. ¿Cuál es de esos el momento más problemático? En la primera parte hablamos sobre todo de la producción y de las distintas... Y de la estrategia y de la distribución, exactamente. De eso, ¿cuál es el momento más complicado o más problemático? Más visible. El que más se ve y lo siente y lo percibe la gente es el momento del consumo. Y la manera que tenemos hoy de comer y de dar de comer, que sentimos que es una manera totalmente distorsionada de acuerdo a nuestros hábitos, la velocidad de la vida, del cambio de los modos de vida ha sido muy rápido. Y uno queda atrapado, hay una colonización publicitaria del consumo. Uno queda atrapado entre eso y la forma de vivir de hoy, que tiene una velocidad o una carga horaria que no condice con cocinar, con adquirir los mejores vegetales, con limpiar los vegetales, hervirlos, procesarlos, etcétera. Entonces, nosotros estábamos trabajando con la doctora Busmaili y el doctor Cesolari en alimentación con los estudiantes, especialmente todos los estudiantes que vienen de afuera, y de 500 y pico estudiantes, 80 consumen verduras y frutas. ¿Eso en la Facultad de Medicina hicieron ese trabajo? No. En varias facultades, pero del área de la salud. Ajá. Porque tomamos personas que tienen conocimiento de la alimentación sana. Bien. Y algunos, bueno, de esas 80 personas, muy pocos consumían frutas crudas, cocidas y alguna que otra fruta. A veces, o sea, con frecuencia muy bajas. Entonces, conversando con ellos, ellos explican que su modo de ser hoy estudiante y de ir de una clase a la otra, de la casa de un compañero al otro, de hacer trabajo en terreno, a ellos les conviene más tomarse, por ejemplo, un yogur o comerse una barrita de cereal. Uh-huh. Porque... una fruta como colación o como para cortar el día, que uno podría decir, no encaja en su modo de vida, no va a ir a clase o a la biblioteca con olor a mandarina. Sí, tampoco hay publicidades que digan, comete una naranja a la tarde y sos más feliz. O sea, siempre en el yogur, la barrita de cereal, tenemos como metido todo Sí, lo que estoy pensando también es que el problema es que la manzana no te entra en el bolsillo de atrás del pantalón. También. Entonces, hay algunas cuestiones que hacen esa comodidad, que dicen, mira, no puedo entrar con la manzana, porque si entro a clase piensan que para la maestra, por ejemplo. Sí, pero el yogur tampoco. ¿Y la cucharita? Claro, sí. No. Igual me parece que también tiene que ver con la dificultad de adquirirlos. Porque, por ejemplo, en la facultad hay un kiosco, un buffet, le podemos llamar como sea, que venden yogur y que venden barritas de cereales, pero no hay un cajón con manzanas, ni con mandarinas, todo lo que es verdura y fruta te lo tenés que llevar de tu casa. Y por ahí es eso, es pasear con una verdurería en la cartera. Ya esto es un comentario de... Claro. Bueno, es que me bueno, pasa. Bueno, pero hubo algunas, unos intentos. Estoy hablando, digamos, estoy pensando en las escuelas primarias y secundarias. Hubo algunos intentos de hacer estas cantinas saludables. Sí, se está haciendo. Yo tengo entendido que se está peleando por eso. Bien, y en ese estudio que ustedes hicieron y demás, a partir del trabajo, ¿no pudieron llevar adelante algún tipo de cambio, alguna modificación de hábito? No, en absoluto. Uh-huh. En absoluto, porque, por ejemplo, esto no se da con los universitarios de otros países que viven en campus. Uh-huh. Y que en el campus tienen, como bien dijo ella, no un kiosco con quizá yogur o barrita de cereal. Tienen una oferta alimentaria totalmente distinta, con una manzana que ya está lavada y a veces hasta pelada, o las ensaladas de fruta totalmente refrigeradas, garantizadas en cuanto a su frescura, etcétera. Entonces los chicos caminan de unas aulas a las otras, que están separados por un grandes distancias maravillosas, sí. y van consumiendo su ensalada de fruta o sus verduras frías. Uh-huh. Pero no existe, yo quiero aclarar otra cosa, no existe dieta ni comida para los sujetos. Esto no es psicología, yo hago antropología alimentaria. Significa que no existe nada que pueda comer una persona exclusiva, individualmente. Eso nos viene de países donde está muy promovido este modernismo de los hogares unipersonales, del individuo, del ególatra todopoderoso, pero tampoco él puede con eso, porque se come con otros y además se comen lo que producen y venden otros. Ah, ahí está. Y eso está relacionado, te interrumpí, alumna, con la cultura de las comidas, de juntarnos en nuestro país, de los asados. ¿A eso te referís u otra? A otra cosa un poco más, más digamos, conceptual. Porque la comida es un objeto material y simbólico, y a través de él no solamente se consume el alimento y uno se nutre, sino que se establecen las relaciones. Y las relaciones se fortalecen o se debilitan. Y a través de lo que es la circulación del alimento, vos podés verificarlo a eso. No, significa cuando hablamos de dietas individuales. No hay forma de meter dentro de una familia una dieta individual. Puede ser quizá por grupos etarios, pero no es posible aislar a la persona, segmentar al sujeto, justamente es un ser sujetado, para que él haga una dieta que se piensa que es más saludable. Por eso es tan difícil hacer dieta. Claro. Tomando en cuenta, digamos, que uno en realidad está inserto en una sociedad. Entonces, digamos, hay una dimensión social muy presente en toda la etapa de la alimentación, en todo el día, digamos, durante todas las comidas. Claro. Lo que pasa es que la gente no come dieta, la gente come comida. No hay posibilidad de hacer dieta. En todo caso, el grupo familiar tiene que organizarse. Pero eso de que la gente cree como que el individuo es responsable y todopoderoso, no es así. Tenemos, como dice Bourdieu, muy poco grado de libertad para movernos fuera de nuestro tiempo y nuestro espacio. Podemos hacer algo, pero no decir que hacemos exactamente lo que queremos, ni siquiera exactamente lo que necesitamos. Nora, sí. Y con respecto al último proceso, los desechos. Yo creí que ibas a decir eso cuando te preguntamos cuál era el más problemático, cuando Javier te preguntó. Por eso yo hablé del más visible, que es sí. El consumo, porque además es el que tiene más preocupada a la gente. Y la cuestión de los desechos, bueno, se está haciendo cada vez más pesado, pero no se vislumbra ninguna... Fíjate vos, este momento del proceso alimentario que tiene que ver con los desechos, se requiere una organización a nivel internacional, ajá, que empieza en todo caso con los tratados de Kioto que Estados Unidos aún no firmó y que tiene que ver con un consenso de todas las naciones para que vayamos recortando un poco esto de la contaminación. Porque si hablamos del alimento, estamos hablando del agua también. Estamos hablando de Bosnia también, por más que nadie pruebe ahora o no pretendan o no quieran probar contaminación. Y dentro de 10 años, la napa subterránea, ¿de dónde vamos a sacar el agua nosotros? La cuestión de los desechos, Europa la tiene bastante manejada, bastante digo, pero es uno de los ámbitos que creo que más hay que investigar. Y ahí cuando nos referimos a desecho, ¿aparecen los desechos de la industria alimenticia o los desechos de el alimento en sí, es decir, la cáscara de la banana? No, yo cuando hablo cada momento de cada momento alimentario tiene incluido, subsumido dialécticamente los otros momentos. Bien. Yo hablo de producción de trigo, ¿y por qué hablo de trigo? Porque sé que hay gente que quiere comer pan. Ahí está el consumo. Claro. Y si yo estoy hablando de sembrar trigo, estoy hablando de los fertilizantes y de los fumigantes que me van a meter a mí en el trigo. Eso es desecho. Si Bien. Yo hablo de la circulación, hablo de mandar de Argentina o de Perú, ponerle una banana a Ecuador. Cerca. También Ecuador, aparte, Ecuador tiene más banana también. Claro, de Perú a Alaska la mando bárbaro. Pero sí, una vez que llega allá, aparte, ¿qué tengo que tirar? No la cáscara de banana que sería... Aparte, en Alaska no necesita refrigeración la banana. Ya no, pero ahí, como decías vos, el envoltorio orgánico, es... Ahí tengo residuo también. Claro. Entonces, en todos los momentos, cuando yo distribuyo, tengo residuos. Uh-huh. Además, es muy interesante los residuos que se reutilizan y los residuos que se tiran. Pero ¿dónde se tiran? Hay gente que tira los residuos orgánicos en el jardín. Hay gente que recicla las sobras de comida. Entonces, ¿cuáles son aquellos residuos más, digamos, problemáticos para hacer desaparecer? Digamos que hay residuos que van a parar al compost, como alguna vez hablamos con los ingenieros Benini y Barbieri, y otros residuos que mi suegra te los haría torreja. Sin ningún tipo de... Pobre, la suegra está encantada. No, pero sí, totalmente. Pensando en el momento del consumo, desde el punto de vista antropológico, no sé si es que cabe la pregunta formulada así, pero vaya formulada así. ¿Es más saludable una sociedad o una población que consume lo que produce? ¿O por el contrario se ve privada de otro tipo de riqueza alimentaria que tienen otras regiones y que a través de la circulación, producto de la tecnología, podría consumir? Y yo te diría claramente, no sé si será una alimentación saludable, pero sí es una alimentación soberana. Ah, y ahí ya se nos fue otra vez a la próxima clase. Ahí entonces la deja ahí picando porque claro, quiere volver a venir. Claro. No sé qué es así. Porque hay una cosa, que las personas... las personas, especialmente los consumidores, de ahí que aparece el derecho de los consumidores y las etiquetas de origen y la normatización de los productos, porque los ciudadanos están haciendo valer su ciudadanía alimentaria. Ahora bien, esta resistencia a la homogeneización de la dieta que se ha dado a nivel mundial tiene que ver, por ejemplo, también con el hecho de que las reapariciones y el rescate de las tradiciones culinarias de las etnias o de las regiones. Las viejas comidas nuestras, tanto aborígenes como de la época de la colonia, en diferentes provincias, está reapareciendo y eso ha dado lugar a todo un desarrollo gastronómico fabuloso. No hablo de la gastronomía, digamos, sofisticada, de lo que es apetito. Hablo de la gastronomía regional. Y la gente resiste a través de esto, de revalorizar las dietas antiguas, a través de hacer, como decías vos, su propia producción, tanto en quinta como en animales, dentro de lo posible, y también escapar de las marcas o escapar de esa colonización publicitaria. Porque el problema ha llegado tan lejos que ya la capacidad adquisitiva no te garantiza una comida saludable, una dieta saludable. Totalmente. Todos los objetos del mercado son objeto de sospecha. Todos los alimentos que pasan por el mercado. Uh-huh. Bien, bueno, estamos llegando a los minutos finales de esta clase con Nora Garrote, donde estuvimos hablando de la alimentación y sus procesos. Lo que sí, antes de despedirnos y por supuesto volver a invitarla en alguna oportunidad, ya sea en este ciclo o en el que viene, para hablar de la diferencia entre seguridad y soberanía alimentaria, mínimamente en los minutos finales, brevemente, una pequeña diferenciación de esos conceptos, brevemente. ¿Es posible hacerla en este despedida final? ¿Una breve conceptualización de qué es una cosa y qué es otra? Sí, sí, el intento, esto es un esquema para que uno, bueno, pueda abordarlo en forma parcial, porque uno no es un mago. La producción sería, bueno, directamente aquellos procesos, digamos, humanos, no ya naturales, humanos, para hacer crecer, digamos, alimentos ya escogidos y seleccionados por los seres humanos. Uh-huh. Porque yo puedo producir muchas cosas que se puedan comer, pero la gente no las va a comer, no necesariamente las come. Tienen que haber sido elegidas. El segundo momento, que es el de la circulación, es bueno, es eso, de poder intercambiar y poder llevar estos alimentos de un lugar a otro con garantía suficiente para que lleguen en buen estado. El momento de la distribución son las sociedades, los grupos sociales que dentro de sí mismos distribuyen esa cantidad de alimentos que poseen, que han producido o que han comprado. Y cómo este momento distributivo hoy pasa por la adquisición monetaria. Y después está el consumo, bueno, el llegar a casa o el comer afuera, el ser un consumidor. Un consumidor puede ser autónomo, más o menos independiente, puede imponer sus gustos y tener privilegio, o puede estar totalmente supeditado a alguna jerarquía familiar que le dé una porción menor, de menor calidad y cantidad, que a otro. Y después están los desechos. Es todo aquello que se produce en el momento productivo, en el momento circulatorio, en el momento distributivo y en el momento del consumo. Uh-huh. Porque muchas veces hablamos de los desechos y parece que la familia tenemos la culpa de producir basura. Claro. Pensamos en desechos y en contaminación y somos nosotros los responsables. No, nosotros somos apenita. A nivel de desecho, producimos poquitísimo. Porque fíjense la circulación. ¿Cuál es el desecho? De el plomo, lo que se va al aire por las rutas, como el smog sería, ¿no? El smog que producen las industrias que están secando la soga, la soja, que la fumigan. Todo eso son desechos, son contaminaciones. Todo lo que es para la circulación, todo lo que produce en este momento, tenemos una circulación más que nada rutera. No usamos el río como deberíamos usarlo, nos hemos quedado sin trenes. Y después la distribución. Bueno, la distribución se la ha apuntado a nivel de ahora los supermercados, que tratan de no dar más bolsitas de nylon. Pero bueno, la distribución tiene varios niveles, macros y micros, pero por lo menos el hecho de que ahora llevemos una bolsita de tela como antes, bastante mejor. Así es. Bien, bueno, muchas gracias, Nora, por haber estado aquí, aún con los problemas que tuvo para llegar. Así que es doblemente el mérito, al menos de nuestra parte, hacia ella. Y nosotros nos reencontramos mañana. Para mañana, prepárese. ¿Qué tenemos mañana? Un médico veterinario. Un médico veterinario. No sé si usted tiene animales, pero esta vez vamos a hablar de otros temas. Tengo dos perras que me hacen renegar, pero más vale no. Debe tener pastizales, supongo. Vamos a hablar sobre los pastizales. No sé, si tiene pastizales, porque claro. cuando está vago nomás tiene pastizales. Claro, cuando no corta el césped. Exactamente. Renato Violato tenemos mañana. Renato Violato, bien. Bueno, mañana entonces yo no le voy a contar que a veces le pego una patada a la perra, pero bueno, eso no se lo voy a contar, aparte vamos a hablar otra cosa. Nosotros nos estamos yendo, muchas gracias Nora Garrote por haber estado con nosotros. Lo que sigue es... Gracias a ustedes. Lo que sigue es Ayer Nomás, nosotros nos reencontramos mañana. Chau. Chau. Corresponde a la universidad, proclamar y garantizar la más amplia libertad de juicios y criterios, doctrinas y orientaciones filosóficas en el dictado de la cátedra universitaria. Inciso O del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario.